Olmo de Siberia. Su nombre procede de Ulmus, Olmo, y Pumila, pequeño. Sus orígenes se encuentran en Siberia, China, Corea, Turquestán, India e Irán, aunque hoy en día se desarrolla en muchas otras regiones del mundo. Coloniza todo tipo de medios porque desarrolla rápidamente una raíz potente capaz de resistir podas, talas, pisoteos y rebrotar con fuerza desde la cepa. En algunos lugares incluso se le considera una especie invasora. Se utilizan como árbol ornamental en parques y jardines, en reforestaciones y también como cortavientos. La madera se emplea en carpintería y en ebanistería. Tradicionalmente, la corteza interna se ha usado para preparar infusiones que alivian problemas estomacales y de garganta, y también para elaborar ungüentos y pomadas destinados a tratar heridas y úlceras. Además, ha servido como forraje y en épocas de escasez incluso como alimento para las personas.